esa mujer. Que se vaya de mí, que comienza a volar, lejos de aquí, que se vaya. Con otros mundos distintos, no sé, no sé qué tiene para enamorarme. Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar, sus labios de miel, ¿quién lo sabe? Mi corazón es anda sin destino, almas inquietas que buscan amores. Yo no he podido soñar estando contigo, está tan lejos de mis ilusiones. Yo no he podido soñar estando contigo, está tan lejos de mis ilusiones. Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar, del fondo de mi alma te voy a sacar, te recordaré.